bienvenidos, bienvenidas otra semana más a mucho más que rock and roll. Esta semana cargaditos de muy buena música, como todas las semanas, evidentemente. Esta semana dedicado al metal extremo y al metal de toda la vida, podríamos igual decir, con las bandas que con las que comenzaremos y con las que terminaremos, un popurrí dentro de este género musical llamado metal. Comenzamos con Immute, un cambio bastante significativo dentro de la banda. Pasan de una vocalista a un vocalista, aunque ya lo habían anunciado hacía un tiempo. Prevails, así se llama el single adelanto, donde con fuerzas renovadas y con un cambio de estilo, este tema, Prevail, representa a la perfección esta nueva era para Immute. Pese a la precaria situación que vivimos en el mundo del arte y la cultura, el mensaje es claro: which is to prevail. Elegimos prevalecer. Immute sonando en mucho más que rock and roll. We'll be right back. Sus propias palabras decíamos al comienzo de la presentación de este single, el adelanto de Inmute, pues un poco pues es lo que ahora mismo viene siendo ese cambio de estilo y que representa bastante, bastante bien lo que están haciendo o lo que van a hacer a partir de ya con Prevail, que es este tema que acabamos de escuchar y adelanto de su próximo trabajo discográfico. Quien sí ha sacado el nuevo disco es Insanian, Homo Insecta, una banda de black death metal psicótico con algunos toques progresivos e industriales. Is over. a través de String Music, el Aposento saca su nuevo disco, Conjury the New Apocalypse. Es un trabajo que tiene un total de 10 temas de brutal y aplastante death metal de la vieja escuela. Además, una portada realizada por Narúa Echevarría y ya en la calle, como bien decimos, a través de String Music. Su tema, el que viene sonando en mucho más que rock and roll, Revelation 777. We'll be right back. En muy poquitas ocasiones salimos dentro de, digamos, de las bandas Diablo Hispana, aunque en esta ocasión, al ser, pues, yo creo que, si no todas, bastante de las bandas que suenan o han sonado ahora mucho más que rock and roll, son de habla inglesa, aunque sean de la Ibérica Península. En esta ocasión nos trasladamos un poquito más allá, un poquito más lejos, y nos vamos hasta Verona. Y tenemos una banda de Viking Death Metal, se hacen llamar Rasenir, y su tema Ragnarok, sonando en mucho más que rock and roll, Rasenir. Shadows, still be burned up in years. segundo disco de la banda Ilotse. Ya en Mucho Más que Rock and Roll, en nuestra parte televisiva, hacíamos mención a uno de los vídeos que acompañan a esta banda llamada Ilotse. Así que es el segundo disco de Ilotse. Dentro de su nota de prensa, pues leemos que sigue en la estela de su álbum debut, Gisa Ankerkeria. El trío bajo ha vuelto a combinar el thrash, el death y el black metal, pero también ha explorado nuevos caminos creativos y ha hecho lugar a composiciones de mayor ambición y extensión. Damos fe, como suele decirse, de esto que dicen en su nota de prensa. We'll be right back.

Citerrón, et ma confesio, et mea confesio, et mea confesio, et mea confesio. Rain of Fire, así se llama la banda que nos llega desde Colombia. Acaban de sacar nuevo, bueno, acaban de sacar, ya vamos casi, pues un poquito más adelante de la pandemia. Ahora todo esto se basa en antes o después o durante la época, bueno, de la pandemia, de la cuarentena, al menos la que nos obligaron a realizar en las islas, y que al menos en la isla de Lanzarote hace unos días se levantaba el silencio cultural. Parece que la cultura vuelve otra vez a Lanzarote. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Pinta mal, al menos en la parte cultural y sobre todo en la parte musical, en los conciertos. No hay, así, directamente. O si los hay, son muy poquitos, como el Alicios, que se celebraba la semana pasada en Tenerife, el Rock and Book, que se celebra pues la próxima semana en la isla de Gran Canaria, y poco más podemos decir de conciertos. Rombudú se va a tocar también ahora en noviembre. Todo queda como en el aire, ¿no? A la espera de que no pase nada y de repente te digan, oiga, que volvemos para adentro y no pueden hacer nada. Pues esto cada vez pinta peor. No me refiero a la situación, sino a tantos mensajes negativos que salen por ahí. Bueno, que nos quedamos con Rain of Fire, que es su disco. Lleva como título Alma en Karma, son de Colombia y suenan así de bien. Exterminio devastador. Nos llegan ahora mismo Onus Val, pues mira, tienen también previsto concierto para el 10 de octubre, o sea, en nada. En esta ocasión en Sevilla, en la sala Fanatic desde las 9:30 de la noche. Título del disco, vamos a ver, Onus Val, pues tal cual, Onus Val. una banda del 2018 formada por Gabriel García al bajo, Fermín Cancino a la batería, Javier Fraile guitarra solista y Tomás Díez a la voz y a la guitarra rítmica. Sonando en mucho más que Rock and Roll, Onus Val. Clemencia a Dios. Como anunciábamos al principio del programa de hoy, de mucho más que rock and roll, comenzamos con bastante tralla, con una onda black metal, deep metal, viking metal, y ahora pues hemos ido bajando toda esa intensidad brutal para quedarnos con estilos más power metal, hard rock, como es el caso de Crash Bones, una banda que acaban de sacar un nuevo trabajo discográfico bajo el título de Tendencia Homicida. We'll be right back. Esto que va a sonar ahora todavía quema. Es que se me queda la palabra ahí en la boca, señor. Los años del silencio, hablamos de Echo, grabado entre los días 1 y 2 de agosto, el videoclip de la banda en Sexo Branco a Coruña. Pues es el primer tema del nuevo disco de Echo, Los años del silencio. Asimismo, es el título del videoclip. Adelanto a su próximo trabajo discográfico. Señores y señoras, llegamos al final de Mucho Más que Rock and Roll. Lo hacemos con una banda de la casa, una banda de la isla de Gran Canaria. Hablamos de Rombudú. En ella encontramos a bastantes músicos ya, no vamos a decir habituales, no vamos a decir viejos conocidos, conocidos de la escena musical de, de las Islas Canarias y concretamente de la isla de Gran Canaria. Rombudú. Estarán en conciertos este 24 de octubre en el Rock and Book en Gran Canaria y también lo estarán el 6 de noviembre en el Teatro del Sausal en Tenerife. Tienes dos fechas si estás en una u otra isla o si, oiga, que si quieres hacer el salto de una a otra o desde aquí hasta allá para verlos en directo, pues para adelante, ¿no? Que hay que apoyar ahora todas las iniciativas culturales que se puedan. Porque está la cosa malita, chiquillo, está malita. Venga, nos quedamos escuchando y finalizando Mucho Más que Rock and Roll esta semana con Somos Uno. Rombudú cerrando Mucho Más que Rock and Roll.